columna. Nos preparamos para recibir en la mañana de hoy una vez más a nuestra amiga Gabriela Taborda Varela con su columna La democracia como bandera. Y hoy, en el homenaje a los años de fundación de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, arrancamos con este audio. Hola a todos, desde la Comisión de Juventudes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, les invitamos a marchar el próximo sábado 16 de septiembre a las 17 horas de Colón y Cañada. La libertad son tus derechos y la democracia es bandera. Recibimos entonces a Gabriela Taborda Varela en la mañana de hoy con su columna La democracia como bandera. Y Gaby, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días Juan, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, te escuchamos. Recién pasábamos la invitación a la marcha que se va a hacer en Córdoba, en Colón y Cañada. Contanos un poquito de qué se trata. Bien, estamos camino a los 47 años de la llamada La Noche de los Lápices, así que ahí escuchábamos a una compañera de la Comisión de Juventudes invitando a esta marcha. Y bueno, y como decíamos, hace 47 años, en una noche que quedó grabada en la memoria colectiva, los lápices se convirtieron en símbolo de resistencia. Fue una noche en la que la oscuridad no pudo eclipsar de alguna manera la esperanza de la juventud argentina que alzó sus voces por la justicia y la educación. Bueno, como para tener un poquito más de información, la Noche de los Lápices fue llamado así por la persecución y desaparición de jóvenes de las escuelas secundarias. Este hecho no pudo borrar, como decíamos, los sueños de los jóvenes que se unieron con la valentía de toda una generación que se negó a permanecer en silencio. Esos lápices trazaron un camino hacia lo que hoy es la memoria, la verdad y la justicia. Este camino que hoy continuamos recorriendo con determinación. La Noche de los Lápices es más que una fecha en el calendario, es un recordatorio constante de que la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica es una tarea compartida y colectiva. En cada trazo de lápiz encontramos la fortaleza para seguir escribiendo la historia de un país donde la justicia y la educación son los cimientos de un futuro más luminoso. En esta defensa por los derechos humanos, como venimos hablando, nos acompaña también Adriana Britos, hija desobediente de un padre militar que participó en la última dictadura cívico-militar. Ella es parte del colectivo Historias Desobedientes. Este colectivo está conformado por mujeres, hijas de represores y genocidas que participaron en los crímenes de la dictadura cívico-militar en Argentina. En un acto profundo de coraje, estas mujeres han decidido romper con el mandato natural de honrar a sus padres y madres para enfrentar la verdad de lo que sus familiares hicieron en esa época oscura de la historia argentina. Y bueno, ahí debes tener preparado el próximo audio en donde yo le preguntaba a Adriana y a Pilar, que es otra compañera, cómo y por qué eligieron este camino amoroso de desobedecer y romper con el patrón de conducta de mantenerse en silencio frente a hechos violentos y de lesa humanidad cometidos por sus padres. Si podemos escucharlo al audio, si no, avísame. ¿Por qué elegí el camino de la desobediencia? porque no puedo ser principista por diversas razones. Más bien soy pragmática, capaz de improvisar dirigiendo la vida en el aquí y en el ahora, a su continuidad, a su esplendor, contra viento y marea. Ese fue el bastidor y el timón de mi vida, no seguir la corriente con el resto de la familia totalmente obediente a legados culturales, religiosos, morales, espirituales, sino ir en contra de todo porque es mejor actuar bien y valorar la vida. Tener un proyecto histórico que marque el quiebre de la obediencia, incluso de varias generaciones, a favor de la defensa de la vida por la memoria, la verdad y la justicia. Lo escuchamos, Gaby. Bien, ahí la escuchamos a Adriana Britos. Bueno, ella hoy está compartiendo con nosotros en la mesa de trabajo por los derechos humanos. Está justamente en la Comisión de Violencia Institucional, así que le agradecemos a Adriana por esta participación y a Pilar, que justamente la semana pasada estuvieron dando notas porque realmente es muy relevante este trabajo que se viene haciendo dentro de los derechos humanos y creo que en la sociedad también, ¿no? Porque nosotros decimos que no reconciliamos con los genocidas, pero los hijos y las hijas que han roto con esta estructura de obedecer a un padre genocida, hoy cuentan la historia que han vivido. Una de las compañeras que hoy busca también saber quién es, justamente Pilar, otra de las compañeras desobedientes, porque ella fue apropiada por un militar. Y no solamente que fue apropiada y sacada de su núcleo familiar, que hoy no sabe cuál es su núcleo familiar y está buscando su identidad, sino que fue violentada desde chiquita. O sea, pasó torturas dentro de esa misma familia que de alguna forma se la roban a la madre y la iban a criar. O sea que también hay que tener conciencia de lo que estas hijas e hijos han padecido dentro de estas familias. Y bueno, y para ir cerrando, los invitamos a participar este sábado 16 de septiembre a las 17 horas en Colón y Cañada para marchar por los 47 años de la Noche de los Lápices y 25 años de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Marcharemos juntos hacia la Plaza de la Intendencia. En la Plaza de la Intendencia se llevará a cabo un festival en el que compartiremos un emotivo momento con destacados artistas. La apertura especial estará dada por el coro de la Escuela Domingo Cipoli, después la banda Santos, Soul Bitches y Paola Bernal nos va a estar acompañando. Y recordar, la libertad son tus derechos, la democracia es bandera. Nos vemos en las calles por la memoria, verdad y justicia, por los 30.000 presentes, por los jóvenes y hoy más que nunca en defensa de nuestra democracia y los derechos conquistados. Bueno, Juan, no sé si me querrás hacer alguna consulta y si no, te agradezco y les deseo un hermoso día. Gracias a vos, Gaby, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Nos vemos. Gabriela Taborda Varela con su columna La Democracia como Bandera, invitándonos a lo que va a ser la marcha 47 años de la Noche de los Lápices. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú.